Buenas tardes. En realidad, el lugar me llamó mucho la atención cuando lo vi desde allá arriba. Y luego lo vi a usted allí parado. Entiendo que mi aparición parezca una rareza, pero espero que no sea una rareza mal recibida. Le ruego que vea en mí simplemente a un hombre de ciudad que, confinado toda su vida entre estrechos límites y finalmente en libertad, ha sentido despertar su interés por esta gran instalación. Dígame, aquella luz roja está a su cargo, ¿verdad? ¿Acaso no lo sabe? Disculpe, he sido un tonto. Pero, ¿usted está bien? Me mira como si me temiera. No estoy seguro de si lo he visto antes. ¿Dónde? Allí, debajo de la luz roja. Mi estimado amigo, ¿qué podría haber estado haciendo yo en ese lugar? De todos modos, sea como fuere, nunca he estado aquí. ¿Puede usted jurarlo? Creo que sí. Sí, creo que puedo. A partir de ese momento, su actitud se normalizó y contestó a mis comentarios con soltura. Iniciamos una larga conversación en la que me enteré de varios detalles de su particular modo de vida. Ese hombre, el guardavía, tenía mucho que hacer en aquel sitio. Tenía suficiente responsabilidad sobre sus hombros, es cierto, pero lo que más se requería de él era puntualidad, precisión y vigilancia, más que trabajo propiamente dicho. El trabajo manual era muy poco: cambiar alguna señal, vigilar las luces y dar la vuelta a una manivela de hierro de vez en cuando. Eso era todo.